El Hatib del resto colectivo del Bienes de Teherán calificó a los países occidentales símbolos de la injusticia y discriminación. Ayatollah Ahmad Janati en el resto colectivo del Bienes de Teherán de esta semana, refiriéndose a los recientes disturbios en Francia y su extensión a los demás países europeos, dijo que estos disturbios son índices de la discriminación y la injusticia contra las minorías religiosas en los países europeos. El Hatib del resto colectivo del Bienes de Teherán calificando de mentira la alegación de los países occidentales y de los Estados Unidos sobre el respeto a los derechos humanos, dijo que los recientes disturbios en Francia y algunos países europeos indicaron que estos países no creen para nada en los derechos de las minorías religiosas y todas sus alegaciones basadas en que no se respetan los derechos de las minorías en los demás países, incluido Irán, son infundadas y se plantean con intenciones políticas. Ayatollah Janati, también refiriéndose a la oposición de Occidente, especialmente los Estados Unidos, a las actividades nucleares pacíficas de Irán, dijo que el objetivo de ellos es mantener retrasados a los países. El Hatib del resto colectivo del Bienes de Teherán insistiendo en que el plan del presidente de la República Islámica de Irán en las Naciones Unidas basadas en la participación de los demás países en los programas nucleares de Irán es completo y adecuado. Añadió que con este plan los occidentales no tienen ningún pretexto para oponerse a los programas nucleares pacíficos de Irán. El Hatib del resto colectivo del Bienes de Teherán también, condenando las explosiones terroristas en Jordania, dijo que el autor principal de las medidas terroristas en el mundo es Estados Unidos. Ayatollah Janati también calificó de ridículo al juicio contra Saddam y añadió que Saddam es el más grande criminal de la historia y no es necesario que sus crímenes sean probados y que debe recibir su merecido lo antes posible. El ministro de Exteriores de Cuba dijo que La Habana